Parlando de Deportes, Voy Parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, Voy Parlando. Parlando. Es así como comenzamos nuestro programa. ¿Cómo están todos? Claro, Parlando de Deportes. Es lo que hacemos todos los martes y domingo, en este caso dedicado al deporte blanco. Así es como, con este pase de raqueta, todo va para ti, Natu. Acá lo recibo, Nardo. Nuestros personajes de hoy son del tenis. Les comento que Nardo estuvo el viernes 3 de febrero en la rueda de prensa del Ecuador Open, entrevistando a Fabricio Valdivieso, uno de los organizadores, y Giovanni Lapenti, quien se retira oficialmente en este torneo que se juega hasta el día de hoy. Además, tenemos audios de Nicolás Lapenti, que fue invitado a jugar el dobles con su hermano, Alexander Dolgopolov, entre otros, en nuestro segmento desde las canchas, desde el Club Jacarandá, donde se compite el Ecuador Open. Definitivamente una experiencia excepcional que ya las contaré. Por el momento, pueden ver las fotos de nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter, @atrevetparlando, y a través de ellos también se pueden comunicar con nosotros. Pues les hemos dado un descanso al Juancho y sus preguntitas capciosas, pero como siempre tenemos muy buena música. Para entretenernos, no se olviden de nuestro número de WhatsApp al 0984-610-317. Tropical, latinoamericana, eso es lo que combina con nuestro programa. Empezamos con un vallenatico de Carlos Vives, Un Pobre Loco. Salgo de tocar en madrugada, algunos pesos, mil historias que contar. Gafas tiene el sol esta mañana, filigranas que dibujan la ciudad. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Me cuenta Bogotá que está aquí, parte del aire. De los recuerdos, de aquellos besos que nacieron del invierno. Cierro los ojos y a toda prisa, yo vuelvo a ser amo y señor de tu sonrisa. Duermo en tu pelo y poco a poco va despertando de tu sueño un pobre loco. Me pierdo entre la gente y pienso en entiendo que mi amor no está aquí. Vuelvo a respirar trajo la tarde, alguna magia que me ayuda a levantar. Hago de comer y tus canciones, mi guitarra y otra vez a trabajar. Me pierdo entre la gente y pienso en ti, y siento que tu voz aún sigue allí, parte del aire, de los recuerdos, de aquellos besos que se fueron en invierno. Aterrizando de su sueño un pobre loco. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Mauricio Valdivieso, organizador del Ecuador Open, ha organizado 64 challengers de tenis. Él nos cuenta más de su trabajo a favor del deporte blanco. En materia de challengers, he organizado 64 challengers en diferentes partes del mundo, entre ellas, bueno, en Ecuador, en Salinas, Manta, Cuenca, Quito. Hecho en Panamá, en Chile, en Estados Unidos y en España. Eso más o menos suma 64 torneos, más allá de las Copas Davis, y este pues es mi tercer ATP 250. Giovanni Lapenti ha llevado 15 años dedicado profesionalmente al tenis. Ha ganado múltiples veces el Challenger de Quito e internacionalmente su mejor presentación fue en Wimbledon, donde logró un tercer lugar en el año 2003. Él nos cuenta desde cuándo comienza a jugar el deporte blanco. Bueno, nada, comencé cuando apenas era un niño a entrenar en la Academia de Lucho Ferretti. Luego poco a poco fui jugando en torneos nacionales. Tuve la posibilidad de representar a mi país en los sudamericanos desde la categoría de 12 años. A partir de los 15 yo empecé a formar parte del equipo Copa Davis. Tuve la oportunidad de ser compañero de equipo con Andrés Gómez, uno de mis ídolos, y con mi hermano durante muchos años más. Y en mi carrera personal, pues, ganar más de 10 challengers en singles, muchos de ellos aquí en Quito, y poder jugar varios torneos importantes a nivel mundial, donde han estado los mejores jugadores del mundo. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Se te nota que estás enamorada de mí, de mí. A ti también se te nota que estás enamorado de mí, de mí. Háblame caro porque yo siento lo que sientes. Con tu manita en el pecho, dime lo que sientes. Recuerda que lo he hecho pecho. Todos no mientes. Y hoy me salgo y te llevo. No puedes disimular. Carita bella, bajo el aguacero, viendo botas de estrellas. Oh, oh, no notas solo, no soy yo. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Un ATP 250 es el torneo que se juega en el Club Jacarandá en Cumbayá. Con figuras como Ivo Karlovic, Albert Ramos, Tomás Delucci, Alexander Dolgopolov, que es una de las personas que vamos a escuchar después en nuestros audios en la rueda de prensa. Por supuesto, los nuestros connotados Nicolás y Giovanni Lapenti, entre otros. Pues lo primero que hicimos es entrevistar a Fabricio Valdivieso, organizador del torneo. ¿Qué le preguntamos, Natu? Le preguntamos qué significa la organización de los torneos. Mira, para mí, sinceramente, y qué bueno que me hagas esa pregunta, porque para mí es un motivo de orgullo como ecuatoriano que el mundo sepa que acá se pueden hacer estas cosas. Cuando tuve la idea de hacer el primer Challenger de Quito en el año 1995, me decían que estaba loco, que no era Ecuador una plaza o un país para hacer este tipo de cosas, que debería de ser Argentina o qué sé yo, cualquier otro lugar. Pero yo le dije, no, vamos a hacer un Challenger en Ecuador y lo vamos a hacer en Quito, y desde el primer año fue un éxito y se hizo 20 años consecutivos y llegó a ser el torneo de más antigüedad de todos los Challengers que se hacen en Sudamérica. Entonces para mí significa, contestando tu pregunta, un motivo de orgullo como ecuatoriano, que la gente en el mundo entero sepa que aquí se pueden hacer estas cosas, que los jugadores vengan y digan qué bien, no le pide favor a ningún otro torneo del mundo, y esa es la intención, de que no le pida favor a ningún. Es más, nosotros tratamos de no solamente encuadrarnos dentro de lo que nos pide el ATP, tratamos de mejorar, tratamos de hacer cosas que vayan más allá, para que precisamente Ecuador, y particularmente en este caso Quito, se posicione como no solamente un lugar para ver tenis, sino que los jugadores rieguen la bola de que Ecuador es realmente un buen destino turístico. ¿Qué diferencia existe entre el primer Ecuador Open y este que es el tercero? No tiene muchas diferencias. Si me preguntas a mí, desde el punto de vista psicológico, son los mismos nervios que se tienen siempre. Por más que ya llevo en esta actividad 23 años, y le decía precisamente a un amigo que el día que no me sienta nervioso, ese día yo creo que es el día que debo pensar ya en terminar y no seguir haciendo estas cosas. Siempre me siento un poquito nervioso, siempre está pendiente de que las cosas salgan bien. A veces tenemos nuestros errores como todo ser humano, pero significa el torneo mucho, como te digo, significa que Ecuador trascienda. A mí, yo cada vez que veo las cámaras de televisión y veo que están transmitiendo y sé que está saliendo eso para no sé, cientos de países, realmente a mí se me pone la piel de gallina, porque digo, no nos damos cuenta, y es lo que dije al final, no nos damos cuenta a veces cómo trascendemos a través de eventos como este. En cuanto a la preparación y a la logística, ¿se sienten preparados? Estamos bien, tenemos un equipo bastante grande de seguridad, que eso es parte del cuaderno de cargos del ATP para este tipo de torneos, y muy importante el tema seguridad para los jugadores. Comienzo a propósito también un agradecimiento para la policía, para la Agencia Nacional de Tránsito, porque todos los transportes que van a ir con los jugadores van a ser escoltados por motocicletas de la Agencia Nacional de Tránsito y de la policía, y eso pues obviamente nos hace quedar bien. Pero en cuanto a infraestructura, ya terminamos el año pasado de aumentar todo lo que necesitábamos aumentar en cuanto a capacidad, y estamos bien. O sea, son pequeños detalles los que estamos mejorando, que son imperceptibles para mucha gente, pero son detallitos. ¿Qué representa un torneo ATP 250? Un torneo ATP 250 significa para cualquier país del mundo lanzar un mensaje muy claro al mundo entero de que somos capaces. Este tipo de torneos no los tiene, con el debido respeto, Venezuela. Colombia lo tenía y lo perdió, no lo tiene Perú, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Paraguay, y muchísimos países del mundo no lo tienen. Y nosotros hemos sido capaces de tener un torneo como este, y si Dios quiere, mantenerlo por muchos años. Significa decirle al mundo, sí, hay dificultades en este momento en todo el mundo, pero nosotros estamos ahí, somos ecuatorianos y podemos hacerlo. ¿Cuáles son las figuras que participan? Bueno, Karlovic es el número uno, está Alex Dolgopolov, está el campeón del año pasado, Víctor Estrella, está el vicecampeón del año pasado, Benucci, está Albert Ramos de España, que también es un gran jugador. Como te decía, el cuadro es mucho más compacto este año, y lo que va a significar que vamos a ver partidos mucho más disputados. Yo creo que el público va a salir muy contento de ver el nivel de tenis que se va a mostrar. ¿Cómo invitas a la gente, Fabricio, a ver este torneo? Miren, a los que les gusta el tenis, les digo que esta es la alternativa para, en vez de tener que tomar un avión e irse a Miami o a Londres, embárquense en su carro y vengan a Cumbayá y al Club Jacarandá a ver el mejor tenis del mundo. A los que nunca han visto un partido de tenis, vengan, hagan la prueba, y estoy seguro que se van a quedar enganchados

y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Bueno, muchas gracias. Parece mentira que ha pasado un año. En el audio de la rueda de prensa del Ecuador Open. Antes de escuchar las demás notas, preguntamos a Nardo qué tal esa experiencia. Unas instalaciones de lujo, Nato. Unas canchas, unos ladrillos de nivel internacional. Un paisaje estético formidable. Por la cercanía del club con el reservorio de Cumbayá. Fuera de conocer a los tenistas, de conocer las instalaciones y todo, una experiencia estética muy interesante. Al parecer tu visita fue bastante interesante. Ahora, escuchemos primero qué dijeron los organizadores del torneo en la rueda de prensa. Y que a partir de mañana Ecuador estará en los ojos del mundo. El año pasado tuvimos un récord de 190 países que nos vieron y esperemos, no sé cuántos países hay en el mundo realmente, pero creo que estamos muy cerca de llegar a la totalidad. Pero todo eso se ha podido hacer y yo sí quiero recalcar algo que para nosotros es muy importante, para Manuel y para mí. Esto inició con una idea y fundamentalmente con un apoyo del gobierno nacional como una manera de promover a nuestro país. ¿Qué mejor manera de promover a nuestro país a través de un torneo como este? Nosotros somos uno de los tres países que organizan este tipo de torneos en Sudamérica. Porque más allá de que hay cuatro ATPs, dos de ellos son en Brasil, el otro es en Argentina y el otro es en Ecuador. Qué orgullo para nuestro país poder trascender de esa manera y decirle al mundo que aquí estamos, pese a todas las dificultades que están teniendo todos los países, Ecuador puede hacer un ATP 250. Entonces, por ahí quiero empezar, con un agradecimiento enorme al gobierno ecuatoriano y Ana María, tú que estás aquí en representación del gobierno, por favor extiéndele nuestros agradecimientos por todo el apoyo que hemos tenido. Esto nació con una carta de intención del gobierno, que Manuel la llevó a Inglaterra y a partir de ahí esto se pudo concretar. Pero no quiero dejar tampoco de agradecer al club. Los comentarios que he tenido de algunos jugadores que ya han llegado, que no han venido en los años anteriores, es de que esto es un club realmente maravilloso. Es como que se hubiera sido hecho para un torneo ATP 250. Así que Julio, créemelo sinceramente que a nombre de la organización te agradecemos por todo el apoyo, porque no es solamente el club que está aquí. Esto se puede hacer porque hay un directorio presidido por Julio que hace que las cosas se cumplan. En fin, me podría pasar toda la mañana hablando de algunas cosas, pero yo creo que lo principal es que ustedes en algún momento interactúen con los jugadores especialmente. Y finalmente, un agradecimiento a todos ustedes, a la gente de la prensa, que hace posible también que trascendamos. Podemos hacer el mejor torneo del mundo, siempre lo digo, pero son ustedes los que nos dan esa trascendencia, son ustedes los que le dan esa importancia, así que un agradecimiento también para toda la prensa nacional. Los esperamos a todos a partir del día de mañana hasta el día domingo 12. Espero que esta sea una fiesta del tenis mundial hecha en Quito. Muchas gracias. Gracias. El gerente general Manuel Maté está con ustedes. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos a esta inauguración del ATP 250 de Ecuador Open, en nuestra tercera versión. Fabricio no dejó mucho a gente a quien agradecer, sin embargo, yo les voy a contar una pequeña historia que yo creo que ustedes conocen, pero los que no la van a ir conociendo. Este es un proceso de algún periodista me preguntó esta semana que desde cuándo empezábamos a alistar este torneo. Yo le dije, no entiendo la pregunta. Digo, sí, ¿cuántos días antes o semanas antes empiezan a alistar este torneo? Y yo le dije, no, nunca hemos dejado de alistar este torneo desde el mes de abril del 2014 cuando empezamos con la idea. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que requiere mucha atención, que se trabaja no solamente en Ecuador, sino en el resto del mundo, y que tiene que ser un acercamiento entre nosotros como organizadores, los jugadores y los demás torneos del mundo que trabajamos en conjunto. Eso es la Asociación de Tenis de Tenis Profesional. Y después de 12 meses de trabajo, desde la última vez que nos reunimos acá, hace exactamente un año, estamos listos para empezar esta tercera versión, y quiero que los resultados que se logren en este evento, del cual depende en un 99% lo que hagamos con este grupo de personas que están aquí enfrente de mí, sea mucho mejor que el del año anterior. Muchísimas gracias. ¿Y qué dijeron Nicolás y Giovanni Lapente y Alexander Golfopolov en la rueda de prensa? Escuchémoslos ahora. Buenos días. La verdad que son muchas emociones juntas, ¿no? Porque primero significa una semana y un torneo muy especial para Giovanni, que va a jugar su último torneo como profesional, y después el hecho de que me haya invitado a jugar dobles con él, para poder jugar juntos una última vez, es un tema familiar, ¿no? De todo lo que hemos vivido juntos durante todos estos años, y para mí fue muy emocionante. Incluso al principio no sabía si aceptarlo o no, porque son muchos años desde que jugué mi último partido como profesional, pero le dije que me dé un tiempito para entrenarme y ver cómo estaban esos golpes, y después de haberlo hecho unas semanas, le confirmé de que me animaba a hacerlo y que creía que era una linda oportunidad. Eso por un lado, y por otro, no deja de ser un torneo profesional, un evento de esta magnitud en Ecuador. Nunca tuve la suerte de jugar un ATP en mi país, y por más de que sea un doble, y que sea uno entra en la cancha y el automático del profesionalismo y de querer ganar se enciende inmediatamente, así que en el momento que uno se para en la cancha, uno va a querer ganar y dar lo mejor, así que veamos qué pasa. It's not easy, that's why I arrived 1 week before the tournament. I knew there's altitude, and last time I played in altitude maybe 10 years ago, so it's something new for me, but it's a nice challenge, so I'm just practicing getting used to it and trying to keep my head together, you know, not get too frustrated because it's different. Alexander dice que es la primera vez que juega acá en un torneo de altitud, que una vez llegó sabía que era bastante alto la ciudad. Hace 10 años más o menos no juega en la altitud y quiere pues no decepcionar, no frustrarse,

quedo contigo. Cuando llega cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos combinó. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llega cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. ¡Míralo! Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, si me quieres y te quiero, el amor se terminó. Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nos hemos pasado súper bien en este Parlando de Tenis. Poco a poco vamos a ir abarcando todos los deportes. Antes de irnos le preguntamos a Giovanni, ¿cuáles son los consejos que daría a los nuevos talentos? Bueno, que lo dejen todo. Es un deporte espectacular, el más lindo para mí, pero muy sacrificado. Conlleva dejar cosas a un lado que no son fáciles, pero si realmente te gusta y quieres darte una oportunidad, vale la pena. Este es el último pase. Algún rato será de participar en el torneo de periodistas, más de los partidos en el Jacarandá la próxima semana. Además de los temas ya mencionados, Nardo, ¿cuáles son nuestros horarios en Radio Esper? Los martes de 15 a 16 horas y el repris a las 20 horas. Y por la radio de la Casa de la Cultura los domingos de 12 a 13 horas. Nos pueden sintonizar también por los 9:40 AM a través de las aplicaciones que se pueden descargar a través de la página de la Esper y de la Casa de la Cultura. Y muy pronto estaremos en otra radio para que no dejes de escucharnos. Pero las redes sociales para que nos contactes durante toda la semana en Facebook Atrévete y Parlando, en el Twitter arroba Atrévete Parlando, en el WhatsApp el 09-84610-317. Les agradecemos por habernos escuchado. ¡Chao! Les dejamos en la compañía de En Retrospectiva en la radio de la Casa de la Cultura y los muchachos del Consejo Provincial en Radio La Espe. Nos vemos. ¡Chao! Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.